La marcha empezó a eso de las 18. Bueno, un grupo de manifestantes se juntaron frente al consulado de Chile, aquí en Mendoza, y también había otro grupo que estaba sobre Plaza Chile. Ahora, de esos dos núcleos, el que estaba frente al consulado, en un momento corta las vías del Metrotranvía, que es un transporte que tenemos aquí, una especie de tren urbano que conecta distintas partes de la ciudad, bueno, y cortaron las vías. Ahí empiezan algunas advertencias por parte de la policía y a eso de las 7:30 de la tarde, los manifestantes que estaban cortando las vías se empiezan a mover hacia la Plaza Chile y de alguna manera los dos núcleos se juntan en Plaza Chile alrededor de las 20 y pico, 20, 20, 30, ponele. Ahora, ahí viene como, hay muchos debates porque desde el gobierno están diciendo que los manifestantes que se iban moviendo iban de manera virulenta, lo cual, por lo menos desde la perspectiva que yo tuve, no era así. Se estaban movilizando de forma pacífica. Había cantos contra la policía, sí, pero no había ningún tipo de cuchillos, ni piedras, ni nada de lo que dice hoy, de lo que dicen hoy los funcionarios. Llegaron a Plaza Chile, los manifestantes que venían desde las vías, cortan una de las calles y a los 10 minutos empieza una represión, desde mi punto de vista, completamente desproporcionada, con balas de goma, gases, bueno, una cosa ridícula, porque además tampoco había tanta gente, o sea, no había relación de fuerza, entendible en esa represión. Después de esos primeros escarceos, se encuentran de nuevo manifestantes y policías sobre Peatonal Sarmiento, pero para ese entonces yo ya estaba muy afectado por el gas pimienta que me habían tirado y no pude ser testigo de esos hechos.